Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Empezamos el Alternativo con mucho entusiasmo. ¿Cómo está el día de hoy, señor Saldaña? Muy bien, Mona Lisa, muy bien, todo normal, con mucho frío pero y mucha humedad, pero más o menos dentro de las cosas con cierta normalidad. ¿Qué hay de bueno por ahí? ¿Qué cuentas? Pues ya sabe que estamos saturados ahora con toda la cuestión de las campañas y los dimes y diretes. Pues no sé, señor Saldaña, y la verdad es tan complejo ahorita que, ¿qué le llama a usted la atención? Pues es el aniversario de Zapata. A mí lo que me llama, el aniversario de Zapata es una cosa muy noble, muy digna, que obviamente está todo hecho para que pase inadvertido. Antes, aquí decíamos, siempre mi maestro me decía, y digo, es que eso ha pasado desapercibido. Dice, no señor, lo correcto no es desapercibido, sino ha pasado inadvertido. Inadvertido es que no se advierte. Apercibido es que tiene otra significación un poco de apercibir, es prepararse para no inadvertir. Lo que se advierte es lo que se nota, lo que se da uno cuenta. Y entonces el aniversario de Zapata ha pasado prácticamente, bueno, Zapata es un héroe, es un hombre, es una actitud, una filosofía que en la actualidad conviene que pase inadvertida. A quien le importarán dos cosas que de las cuales se ha apropiado el neoliberalismo. ¿Por qué cree que la tierra y la libertad? Es decir, si existiese verdaderamente una utilización conveniente, humana, solidaria de la tierra, no le conviene al neoliberalismo. ¿Y la libertad? Bueno, el conveniente control de la libertad, de manera que la libertad se convierta en algo mercantil o vendible, ese es el neoliberalismo. El control de la libertad se puede negociar, y lo que se negocia es lo que puede tener provecho. Es decir, por ejemplo, yo quiero una estación de radio y soy concesionado, me la concesionan porque tengo muchos amigos en el gobierno. Puedo poner un anuncio, dos anuncios, 10 anuncios y una melodía. La inversión es mínima. Y el otro día estaba yo haciendo la cuenta. Yo comencé a trabajar en 1950. Hay una estación de radio en Jalapa que de 1950 a la fecha, se llama la XKL, ha transmitido un disco, 5 anuncios, un disco, 3 anuncios, un disco de 1950 a 61 años, ¿cuánto? Es una concesión. Ha convertido el tiempo y en dinero. ¿Se puede decir algo en una estación de esta naturaleza, de esta ralea? No. Está utilizando y ha convertido la libertad en dinero. El neoliberalismo es una filosofía que todo lo convierte en dinero, o trata de convertirlo en dinero, incluyendo la tierra. Por eso vivimos en una época en la cual Zapata está de modé. De modé es una palabra muy mamona en francés que significa fuera de moda, fuera de actualidad. Los jóvenes en la televisión dicen, tú no estás in, tú estás out, porque Zapata con su tierra y libertad está fuera. Al rato, si encuentro, les voy a presentar un corrido que en 1900, yo creo que es como el 60, hice para uno de los programas y que le gustaba mucho a Amparito Ochoa. Por ahí lo tiene grabado. No sé si grabado o en todo caso lo cantaba. Uh-huh. Es un corrido a Zapata. Bueno, muy bien. ¿Qué me vas a decir además, mi querida Ana Lilia? Adelante. Ay, pues con la emoción Zapata es una gente que admiro mucho. Con la emoción se me estaba pasando que mandemos un saludo a las estaciones que nos retransmiten. Estamos, estamos en Radio La Nueva República.org, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, en alcalorpolitico.com. Un cordial saludo a Radio Poder Ciudadano. .mx, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, jovenesconorona.org, La Revoltosa de fblogspot.com, byronbarranco.com, telenoticias.com, elsantuario.org. Ahorita dos estaciones están en descanso, tienen algunos problemas técnicos. Bueno, y más allá de nuestras fronteras, avisamos al auditorio que hasta la semana que entra estaremos en KPFK, Radio Pacífica. Ahorita hay unos asuntos técnicos que estamos resolviendo. También estamos en Red Puente Sur TV. En Venezuela estamos en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Táchira. En Uruguay estamos en el 105.3 FM del Carmen Montevideo, en Radio Amanecer 92.7 con su red de radios amanecerfm.org. Estamos en Radio Es FM Nueva Helvecia en Colonia, Uruguay. En Ecuador en Radio Supercal, Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. Honduras 1015 AM en Radio Hualcho. Están en Tegucigalpa, Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo. Y en Palma de Mallorca en España, en Radio Contrafarsa FM en el 87.6 Fiesta FM. Son muchas, no nos cansamos. Son muchas, qué bueno. Pero hay una que quisiera yo decirles y darles las gracias. Me hablaron de Puente Sur México y me van a llamar de Puente Sur Chile. Don Carlos Maschiochi. Carlos, mucho gusto. Él está en Santiago, yo supongo, o quizá no. Pero, quizá no, porque hay muchas radiodifusoras en todo lo que es el territorio de Chile. ¿Cómo se llama? Allá donde hay una mina a cielo abierto que tiene muchísimos problemas. Mines, me parece que se llama. Y por ahí hay estaciones, y entonces alguien me pidió en el Twitter que si sabía yo cómo se podría, que es curioso, hablar aquí desde Veracruz, esté retransmitido en Chile y luego captarlo también en Veracruz o en México. Entonces es Puente Sur, Chile. Sí, es que... Y ahí donde... Puente Sur, Chile. Y ahí es el programa a las 5 de Carlos Maschiochi. Y vamos a hacer un programa platicando. Desde luego yo tengo tuve muchos amigos chilenos y desde luego mi relación con Víctor Jara, ese gran cantante de allá, Juan Sin Tierra, que conocen bastante en Chile, que era una de las canciones ahí emblemáticas de mi querido y siempre bien recordado Víctor Jara. Violeta Parra, mi cuatita entre comillas, pero en fin, compañera en todo caso. Bueno, pues todo esto dicho, ahora sí, si tú no ordenas otra cosa, querías decir un panorama, triste panorama, de lo que existe en un mundo futbolizado, pasarelizado, chapoizado de la política nacional. Y fíjense ustedes, si no, que alguien y le pegaron un cabezazo y tuvieron que va a estar fuera 3 partidos y van a cambiar de director de equipo y ganó finalmente después de 10 partidos. Alguien ganó el Guadalajara o ganó las Chivas Rayadas del América o los Canarios del Zacatepec o las Chivas Rayadas del Veracruz, no sé. Y que entonces ya viene también que van a Max Cortázar ya lo van a fichar, y entonces ya viene también ¿cómo se llama? Madero entra al equipo. Total, que si usted habla de las campañas políticas y habla de fútbol, lo único que cambia son los nombres. La personalidad de los actores es la misma. ¿Quién se va? ¿Quién llega? ¿Por qué se va? ¿A quién corrieron? Porque falló un gol. Falló un gol y no corrieron, fíjate. Y luego también porque puso Tlaxcala con Z. ¿Y qué pasó? Pues ya corrieron. Oye, no, pero el equipo, como dijo Nacho Treíes, vamos a dar un... ¿Qué dijo el director de la Chivas Rayadas de la América y de los Tiburones Rojos del Puebla? Pues que hay que dar un golpe de timón, hay que cambiarle, ¿no? Y ya ficharon a Madero, ficharon a Max Cortázar, a Diodoro Carrasco, destacado exgobernador priista. En fin, que si yo estoy hablando de fútbol, lo único que cambia, y estoy hablando de las campañas, lo único que cambia son los personajes y la escenografía. Pero de ahí en fuera, el mecanismo es el mismo. ¿Quién está? ¿Quién estuvo? Lo corrieron. ¿Metió gol o no metió gol? ¿Qué dicen los técnicos extranjeros de Solá y todo ese equipo que vino de España a arreglar el equipo mexicano? Porque si hubiera sido tan competente Bostos, Solá, que tal es el nombre de esa institución, nobilísima, viva Solá, arriba España. No, ese era el lema franquista, me confundí. Pero queda bien, ¿verdad? Viva Solá, viva España. Entonces, todo eso es una trivialización de la red pública, de la cosa pública, de la política. Por eso lamento muchísimo, lloro por dentro, me da mucha pena cuando yo hacía el chiste hace 6 o 7 meses aquí, bueno, cuando todavía estaba yo en la televisión mercantilizada, en la radio mercantilizada de ABC, bueno, antes de que me corrieran, obvio, estaba yo chacoteando y diciendo: estamos iniciando la futbolización de la política. Díganme si no. El hecho de que salga la señora a anunciar, la señora Josefina Vázquez Mota, esto es estrictamente una realidad, y con cara de tragedia, con cara trascendente, anuncie una vuelta de timón, aparezcan atrás de ella desde el señor Orcasitas hasta el señor Diodoro Carrasco, pasando por Max Cortázar, por uno de los antiguos del PAN, cuyo nombre no me acuerdo, ni me interesa ni quiero acordarme, y otras personalidades, anuncien la salida de alguien que falló un gol al poner Tlaxcala con Z. Si la trivialización de la política nacional, la futbolización de nuestra república, eso no puede conducirnos o no da el panorama, no son los síntomas de una democracia. El diagnóstico de México no es decir: ustedes están en un proceso de democracia. Ustedes están en un proceso de hacer televisión con personajes o actores de la telenovela llamada democracia. Se acabó. No puedo convencerme de otra cosa. Es más, estoy convencido de que lo que digo tiene visos de realidad, quizá exagerada, quizá mal dicha, pero en el fondo estamos haciendo de la política y de la democracia y de lo electoral, del proceso electoral, una circunstancia trivializada con los mismos métodos, características, colores, entonaciones e inflexiones de la cosa televisiva. Adelante, mi querida Ana Lilia. Pues sí, es que basta revisar los titulares que se refieren a política, que la verdad sí duele un poquito el estómago, ¿no? Que familiares de Felipe Calderón estén en el nuevo equipo de Vázquez Mota, porque aparte del ilustrísimo Solar. Sí, está el muy conocido este hombre Juan Ignacio Zavala, se acuerda de él estaba con las cuentas donde empezó el fraude cibernético, y también su hermana Luisa María Calderón. Y pues me llama mucho la atención que el presidente Calderón llega a visitar a la gente en Ometepec, Guerrero, y la gente le reprocha: no nos han dado nada. Y los damnificados por el sismo. Entonces, pues parece ser que estamos, como usted dice, en una televicracia. Todo se hace a través de la televisión, pero en realidad no pasa nada, ¿no? A ver, pensemos un poquito con cierta claridad. Pero no se puede pensar con claridad en un mundo tan confuso. Todo lo que pensamos tiene que tener la confusión natural de la patología. De la patología quiere decir enfermedad. Y lo que estamos viendo es una patología hipotéticamente democrática, pero que en realidad es toda una confusión. Como se ve en este momento, lo único que no es creíble en México son las encuestas. Uh-huh. Aquí se puede demostrar de una manera fehaciente, con pelos, con señales. Como lo decía aquel bruto, tengo los pelos en la mano al decir: estas encuestas están mal. Podrán ser encuestas que tienen como finalidad dar trabajo, generar puestos, generar el gasto, inflar el presupuesto o poner a un candidato preseleccionado. Pero todos los indicios son de que las encuestas no son reales. Como dicen aquí en mi tierra, a las pruebas me remito. La lógica indica que los encuestadores están teniendo un gran desempeño, que se ubica dentro de la fantasía total. Haga usted su propia encuesta y pregunte a todos los hombres y mujeres que tenga usted a su alcance sobre su situación personal, sobre su condición natural, sobre su felicidad y su seguridad. Dudo muchísimo de que haya un 10% de la población que esté contenta, alegre, feliz, trabajando y satisfecha. Contenta, alegre, feliz, trabajando y satisfecha. ¿Tú estás? Uh-huh. No. ¿No? Pues sí. María, mi secretaria, sí, porque obviamente tienen todo, y poco trabajo y buen trato. Pero son dos, de todo bandería, fíjate. Mi secretaria, de luego, pues, y un pan de jefe, ¿no? Un pan. Un pan. No. La realidad es que si el 53% de la población está pobre, son 53% de gente inconforme. Si somos víctimas de la burocracia y de la prepotencia de los funcionarios, un 10%, que es más, ya vamos un 50, un 60, un 70, un 80% de la población, tengo la seguridad plena de que desearía un mejor México, de que no sé cómo, de dónde carambas van a sacar que el 50% de la población más el 20% de la señora Vázquez Mota, que un 70%, es decir, el que le tira a Peña Nieto es que quiere más de lo mismo. El que vota por la señora Vázquez Raña, no, Vázquez Raña, Vázquez Mota, perdón por el... Entonces, entonces ya vamos, 50 de Peña Nieto, hipotéticamente según Roy Campos, y un 20 o 25, 30 de la señora es un 80%. Un 80%, y los que están fuera de eso, no entienden nada de nada, un 10%. Total que según las encuestas, un 80% de mexicanos estamos contentos. Eso es imposible. Ilógico. En un donde el 53% no le alcanza bien para sus gastos de casa. Un 53%. Pero de esos, un 40%, un 35% no le alcanza, no para vacaciones, no para medicinas, no para comprar libros, no para su suscripción al periódico, no le alcanza para comer. ¿Ustedes creen que alguien que no le alcance para comer puede votar conscientemente? Bueno, no le alcanza para comer, pero sí puede pensar como ser humano. ¿Va a votar como la fábula por alguien que se lo va a comer más? Obviamente no. Así es que las encuestas carecen de lógica elemental. Pueden tener credibilidad, pueden tener nacida obviamente de su publicidad y de sus compadres. Por eso una democracia con hambre y con televisión no existe. Si yo tengo hambre, hasta ahorita el único alimento fundamental de nuestra hambruna es la televisión. Apúntale, el único verdadero satisfactor del hambre nacional es la televisión. Se acabó. ¿Qué le das? Le das saliva, le das engaño, le das palabras, le das spots. 20 millones de spots no pueden estar equivocados. Antes había un anuncio que decía cuando yo era niño, 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. Usan sombreros Tardán o toman cerveza Don Quijote, que me acuerdo que había, o no, bueno, lo que sea. Entonces los a 5 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. Éramos, creo, 5 o 10 millones. No me acuerdo. O 20 ya. Yo me acuerdo cuando era 20, tampoco soy tan viejo. 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. Éramos todos. Y eso era la publicidad. Ahora, la publicidad ha hecho una realidad. La verdad de un pueblo como el mexicano la dicta, no los evangelios, no la ley, no la evidencia, no la lógica. La verdad de nuestro país la siembra, la riega y hace que fructifique la televisión. Si se lo dice a usted, la televisión es una verdad. Lo que no pasa en televisión no existe. Nosotros no existimos. En todas las encuestas de periodismo nacional, digan lo que digan, no me mientan. No me mientan, que también tiene la versión de que no me la mientan o no me mientan, si no nos mencionan. Y esto es pues, dificilísimo. Solo algunas respuestas. Los locutores de televisión, no hay uno solo que pronuncie ni el nombre de nuestro programa. Ahora, no fueran ellos. Ya quisiera yo, se retacan la boca de pronunciar y de decir y todo que llegan a Estados Unidos. Y llegan a Estados Unidos porque son los mismos consorcios neoliberales, pero no tienen así la posibilidad como nosotros, y a mucho orgullo lo tenemos y estamos muy agradecidos de que haya estaciones de Sudamérica que encuentran un paralelismo en lo que les ha pasado a ellos siempre y nos pasa también a nosotros. Me acuerdo en algunas ocasiones que alguien decía cosas que hoy ya no se pueden decir. Cuando yo tuve el placer de estar fuera de México y así conté la suerte, no digo la suerte, cuando vivía fuera de México había gente muy pensadora, era la gran época de la canción de protesta, cuando las canciones eran a desalambrar, cuando Atahualpa Yupanqui, cuando Los Ejes de mi Carreta, cuando Preguntitas sobre Dios, cuando se iniciaba Violeta Parra. Entonces decían y tenían la preocupación sobre Latinoamérica. Latinoamérica comenzaba a ponerse, ya supimos que era tierra de dictadores, que estaba Stronter, los Somoza, Papadoc, Pérez Jiménez, no me acuerdo si en Brasil quién era un dictador, a ver, dictadores de Brasil, no voy a decir uno que no lo era, me acuerdo que era la época de Getúlio Vargas, Stronter, en Argentina, las épocas de Perón o antes, no me, bueno, ya no me acuerdo, bueno, eran gobernantes, pero no sé estrictamente, y rectifico, por si no eran dictadores. Bueno, los de Bolivia, del estaño, no me acuerdo cómo se llamaban, que eran muy reconocidos. Bueno, ahorita me voy a acordar de más. Entonces, decían, qué barbaridad, qué bueno que México, que con el cardenismo, con ese izquierdismo que a veces ha manifestado México, esté ahí, junto a Estados Unidos, decía un, yo creo que era periodista, pensador sudamericano allá en París, decía, mira, ahí con su acento, qué bueno que vos estés ahí en México, porque México es una barrera que impide que la filosofía de Estados Unidos arrase, barra como una ola. Entonces no se oía hablar del tsunami, pero yo me imagino que sí. Si México no estuviera ahí, ya hubieran barrido con nosotros. Si Argentina, la Argentina de aquella época, estoy hablando de 1950-55, no sé quién estaba, si Argentina estuviera ahí, de acuerdo a lo que decía en sus conferencias, ya América Latina, ya no fue, hubiera América Latina, ya fuera Estados Unidos. Decía yo, bueno, yo me sentía muy orgulloso porque México era una barrera que tapaba toda la filosofía, la cultura, toda la manera de ser, todo el American Way of Life, todo lo que fuera Estados Unidos, lo pernicioso para nuestra esencia y para nuestro progreso. Me acuerdo que entonces había la United Fruit Company, que era una compañía norteamericana que se llevaba toda la fruta de Centroamérica, explotando a los que estaban ahí, manteniéndolos siempre pobres y jodidos, pero ella se llevaba, yo no me acuerdo exactamente cuál era toda la función de la United Fruit Company. Total, que andando el tiempo nos damos cuenta de que ahora nosotros, México, es un fiel colaborador de la filosofía y de la cultura norteamericana. No estoy hablando sobre algo que ignoro a fondo y que no lo sé, que es la parte mercantil del asunto, la parte asociativa en la cual México y Estados Unidos tiene que, a la de a fuerza, estar unido para lo mercantil. En eso no lo estoy criticando porque no lo conozco muy a fondo. Sí, en cambio, en la manera de avasallarnos culturalmente, en la manera de hacer de América Latina y de su juventud una juventud norteamericanófila, una juventud que canta con palabras en español pero con acento gringo. Y eso lo nota usted en cualquier joven que se precie, cuando en las múltiples 1,000, 2,000, 5,000 estaciones de radio y las 100, 200 o 300 de televisión, les habla usted de un programa muy serio, dice, estamos dándole mucho impulso a la juventud. ¿Qué me están diciendo? Estamos dándole mucho impulso al no pensamiento, a la negación del discurso, a la negación de la palabra, a la negación de la verdadera música. No es accidental, es proyecto. Para los productores de la televisión latinoamericana, y si no es y creo que sí sea un poquito latinoamericana, salvo excepciones, un poco la finalidad es, no piensen. Ayer estaba yo oyendo una enferma canción de un conjunto de Puerto Rico, pero no es que yo esté en contra de lo juvenil, ni mucho menos cuando nosotros hacíamos canciones de protesta, éramos jóvenes. Ahí están esas canciones, ahí están hombres que estaban o en su juventud o en una juventud mediana, es decir, yo me acuerdo de los compositores de la época, y que bueno, en 1950 la de a huevo que teníamos, perdón, la de a fuerza que teníamos que ser jóvenes hace 50 años. Y entonces esas canciones perduran y viven y hablan de una... Estaba yo oyendo una canción en el cual se hablaba de la mujer, se hablaba de pastillas, se hablaba de desgarrarse, de sacarse las tripas, de una serie de patologías envueltas en una hipotética poesía liberadora de canciones juveniles que obviamente tienen por sus palabras incoherentes, inconexas y faltas de toda poesía, desde luego, son jóvenes que han pasado del camión, de la troca, a componer una poesía con una batería y con una guitarra eléctrica. Que eso no es criticable. Lo criticable es la falta de sinceridad. Lo criticable es el hecho de que las casas disqueras tratan de engañar a la juventud, y los productores de radio y televisión te dicen con una seriedad y con una comprensión espiritual extraordinaria que estamos dedicando muchos programas a la juventud. Y cuando no se puede sacar ninguna idea, un solo pensamiento, una sola manifestación de verdadero y auténtico arte en eso que los productores de radio y televisión le están dando a la juventud como programas juveniles. No es cierto. Están alimentando nichos de mercado para venderles más, para hacer chorcha vendiendo 150 mil discos, o 200 o un millón, y que los compren otros güeyes. Y eso es un masacote surrealista, ya quisiéramos que fuera surrealista, un masacote sucio, impensado, de imágenes, de frases, en las cuales muy osadas, con mucha osadía, pero que no significan nada. No van a agregar nada al espíritu revolucionario de la juventud. No hay la esencia de un, ni de un guerrillero, ni de un estudioso. Simplemente un que sabe hacerse piercing, o que se sabe atravesar la lengua, o que tiene los pelos parados. Si es chica, que sabe hacer perreo, que es el baile de moda en México, que tiene muchas implicaciones de carácter sexual, y se acabó. Entonces nuestro México ya no es la barrera en la que soñaban en 1950 algunos jóvenes latinoamericanos, y decían: México va a propiciar, va a detener, no a propiciar, la cultura norteamericana, que finalmente es una cultura propia para el sometimiento. No hay más que decirle a alguien que sabe cuando no sabe y darle los sustitutos de la cultura. Los concursos de México de gane usted mucho dinero, sea el locutor, dice. En el disco Fly Me to the Moon, o que sea qué, ¿quién canta? Madonna, dime otro nombre, Spitty, ¿sabe qué? Britney Spears, pues hay tantos jóvenes ahora, ¿no? Yo lo ignoro, pero no lo ignoro de mala leche, sino simplemente que no. Le da a usted tres. Ahora, por esto tú vas a ganar 10 mil pesos, o 15 mil, o 20 mil pesos. Es decir, ya es un valor establecido en la cultura nacional que en este programa cultural de preguntas y respuestas de la televisión mexicana, yo te pregunte, que me digas quién es el portero del Atlante, cuántos goles metió el Chicharito esta semana, o quién canta, Madonna o Shakira. Es decir, quiero, el mensaje es este: quiero que en la jerarquía, en el ranking, en tu mente, sepas que es necesario que tú conozcas eso. Obviamente te critico si no sabes que esa canción o que ese gol lo metió Madonna, o que el Chicharito es el que canta algo, bueno, lo que sea. Es decir, la televisión implanta su nueva jerarquía de valores. El éxito de la televisión, apúntale, es dictar, es imponer, perdón, el éxito de la televisión en México es imponer la jerarquía de valores. Si ella te dice lo que es válido para vivir, y lo que es válido para vivir es, por ejemplo, que haya democracia. Pero la televisión no es tonta. El que tiene el poder no es idiota. Estoy hablando del mismo, una misma entidad. Tener el poder y tener la televisión en México es colateral, es unido, es una sola célula. El poder y la televisión son gemelos. ¿Gemelos o gemelas? Bueno, total, es la misma cosa. Dice, hay que haber democracia, porque por la democracia es buena. La democracia, desde que la dijeron allá los romanos, los griegos, quiere ser democrático. Sí, pero es que corremos el riesgo de perder el poder. Sí, pero es el güey. No les vamos a dar todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que darles un sucedáneo. A ver, búsquenme, por favor, la palabra sucedáneo. Yo no sé si sea un término que proviene del inglés. No, sucedáneo, debe ser de latín. Sucedáneo, ¿qué es algo sucedáneo? Según yo, es algo que sustituye. Sí. En vez de leche, que me hace daño para el hígado, voy a tomar un polvito blanco, deslactosada, sepa la marca como se llama, que es pintura blanca con bolitas de almidón, y ya se le echo al café y es un sucedáneo de la leche. Sí, es. Vamos a hacer democracia mexicana, que es sucedánea de la democracia. La democracia mexicana es sucedánea de la democracia, punto. Eso queda bien. Sí, aquí dice, en el diccionario dice que es sustituto, sustitutivo, similar o parecido, lo contrario a original y auténtico. Ya está clarísimo. Entonces, la democracia mexicana es un sucedáneo de la democracia. Entonces, en la mesa que estaba yo platicando, donde dijeron, oye, la democracia es buena, sí hay que darse al pueblo, claro, no le vamos a dar una democracia completa, vamos a darle un sucedáneo de la democracia. Oye, ¿qué se necesita? Le pregunta un productor de televisión al propietario de la televisión, ¿qué se necesita para que haya un sucedáneo, bueno, para que haya democracia? Bueno, para que haya democracia, en el sentido estricto y original de la palabra, un pueblo tiene que ser, primum mangiare de inde filosofare, decía el proverbio latino. Lo primero que tiene es tener que comer. Ahí estamos, ¿cómo estamos? ¿Estamos mal? Si la mitad del pueblo no come bien, ¿cómo caramba, va a haber democracia? La mitad del pueblo no tiene para comer bien. No se puede. Primum mangiare de inde filosofare. La democracia es producto de un pensamiento, de una decisión, de una cultura. Es decir, yo debo tener cultura y conocer primero que soy un ser humano. Al ser un ser humano, necesito ser solidario con los otros seres humanos y formar mi familia, mi grupo, mi pertenencia a un lugar. Y después desarrollar mi entorno. Bueno, para esto necesito pensar. Pues lo primero que hacemos es que estos güeyes no piensen, porque si piensan nos amuelan. Y por eso si piensan, dale de pensar a alguien, y entonces no te pone. De ahí el dicho xenofóbico, despreciador mexicano, que dice: no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Tú dale a toda esta raza la posibilidad de que sea tu compadre, de que piense, de que venga a tu casa, de que tenga sus requerimientos de ser humano, y ¿Te amuela? Claro, te amuela si eres neoliberal y dictador. Si tú también eres y formas parte del ser humano y te comportas con naturalidad, vas a ver cómo entre todos van a ser un equipo. Esa es la fregadera. Por eso es impensable que me hablen de democracia cuando el 50% de la población no eat. Así se dice en inglés. No eat, yo creo. No come. Oiga, señor. ¿Cómo la ves, mi querida? Sí, es. Ahorita estaba yo pensando lo que usted decía de las encuestas al empezar, ¿verdad? Porque pues las han utilizado como un complemento de toda esta televicracia para desmoralizar, aniquilar, controlar o asimilar, porque ciertamente no es lógico. Ahora, en las encuestas independientes, como usted comentaba en Twitter, todas han sido ganadas por AMLO, incluso los periódicos Milenio y Reforma tuvieron que eliminar sondeos en los que López Obrador ya arrasaba a sus contrincantes. Pero es como una estrategia que complementa todo lo que están haciendo para que la gente ya no quiera jugar ese fútbol, ¿no? Ya perdiste el partido antes de entrar a la cancha. Eso es lo que los encuestadores están diciendo sistemáticamente al pueblo de México. Además son chistosísimos. Vamos a hacer una campaña para ver quién gana. Pero con mis encuestadores y mi televisión, debo advertirte, oh pueblo de México, que ya hay un ganador. No, perdóname, pero no seremos tan idiotas. Eso es lo que nos han dicho. ¿Quién va a ver en una carrera de caballos? Yo llevo mi caballo, pero como soy muy fregón y yo me creo más que el otro de allá, y el caballo del rico y el caballo del pobre, yo voy a llevar el caballo del rico, y otros llevan el caballo del pobre, y yo le digo, llega el indígena y me dice, yo quiero correr aquí mi caballito, y que decía, ándale, pero te quiero advertir que desde las primeras 100 varas tú vas atrás. Pues eso vamos a ver, señor, a ver si acaso. No, para eso, mira, va a haber gente que te esté gritando, que se llama Roy Campos, sus encuestadores, 20 locutores de Milenio, 10 locutores de tal lugar, tal locutor de tal lugar. Y esos te van a ir diciendo y van a ir jaloneando a tu jockey. ¿A tu qué, señor? A tu jockey. ¿Qué no tienes jockey? No, pues es aquí el don Wenches que va a correr. Ah, bueno, pues a ese que va a correr se llama jockey. ¿No sabías, güey? No sabía yo, señor. Bueno, entonces ese lo van a ir jaloneando y lo van a decir por este aparato que se llama televisión o magnavoz. Yo voy a ir diciendo, entonces quiero que corras, pero ya sabes quién va a ganar. Eso y no otra cosa es lo que nos está diciendo el México actual democrático. Vamos a hacer las campañas. Vamos a presentar las virtudes de cada jockey o jockeyza, o como se llame, ¿no? Uh-huh. Vamos a ya presentamos las virtudes igualmente. Y tú votas. Nomás que yo te voy a ir diciendo, ¿eh? Te voy a ir corchando. ¿Cómo se dice corchear a alguien? No sé. Así cuando están en primera base, ¿eh? No sé. Coach, ¿no? Ah, coacheando. El coach, o algo así, es el que está diciéndole lo que tiene que hacer al pueblo. Uh-huh. Eso no es ni democracia ni el IFE, señor Valdés, por favor, nos estamos dando cuenta. Hay un montón de escépticos en México que no han contabilizado. Escépticos es aquel que ya no cree, que perdió la fe. Haga usted de cuenta que en su parroquia descubre que el sacerdote es el papá de tres niños que tiene su sobrina y que además le gusta una señorita que tiene apenas sus 15 años. Entonces usted pierde la fe. Entonces todo eso hace que perdamos nuestra fe democrática. ¿Quién carajos en serio va a creer en lo que le diga la televisión si la misma televisión al darse la vuelta está mintiendo en todo? No, la televisión es una institución donde luce la verdad, donde luce, donde esplenden, donde hay una ebullición y florecimiento de la verdad. La televisión no tiene como finalidad la verdad, decir la verdad. La televisión tiene como finalidad vender. ¿Ya? Entonces, ese mismo método es el que se ha utilizado. Por eso dudamos de las encuestas. Por eso en la actualidad está surgiendo de que hay un movimiento popular sui generis, muy especial, donde no hay Roy Campos, donde el pueblo está pensando en otros candidatos. Y no se metió Cloutier, porque en el momento en que Cloutier hubiese estado muy bien manejado, fuese junto con Andrés Manuel López Obrador una verdadera y auténtica opción para todos los pensamientos. Es decir, está perfectamente bien delimitado que aquellos que tienen una inconformidad inclinada hacia la izquierda se aglutinan en una figura que ha estado costaleada de una manera criminal por los medios de comunicación y por los encuestadores, que es la figura de una izquierda que no ha... yo me imagino, vi la milpa, bueno, que cayeron unos granizotes de este tamaño. Cada granizote es un spot, cada granizo es un locutor. ¿Cómo quedó la milpa? Puta, quedó, pero de verdad, ya antes para llorar, daba pena ver la milpa que estaba tan verde. Cayó el granizo, toda deshilachada, toda triste, toda jodida, porque los fregadazos que vienen son terribles. Ya está surgiendo nuevamente, afortunadamente, ya no ha granizado. Hagan ustedes de cuenta que eso es la vida política de México. Sale uno, hace un proyecto, hombre, yo quiero que tengamos un espíritu de fraternidad para un pueblo como el de México, que ha creído, que se ha educado en la doctrina cristiana. Hay un personaje de características sociales que predicaba el amor. Pues, ¿dónde lo agarramos? Eso fue en el día, ¿no? ¿Dónde lo agarramos? Por lo del amor, patito. Hijo, qué chotis, ¿no? Dame un besito, pues me amas, ¿no? Y me amas, y vamos a chotear por el amor. Si hubiese sido un candidato del partido, de alguno de los partidos oficiales, la versión hubiera sido otra. La versión hubiera sido, la visión extraordinaria de nuestro candidato hace que se examinen todas las posibilidades de progreso para México. Uno de los progresos fundamentales de una sociedad es la fraternidad. Una fraternidad democrática nacida de la Constitución que puede llevarnos a ser solidarios de buenas a primeras, parodiando aquel viejo papotengama de amaos los unos a los otros. Podemos incluir perfectamente en la evolución de la patria la palabra amor. Nuestro candidato del PRI, nuestro candidato del PAN, tiene como uno de sus principios fundamentales el respeto de unos con otros, y eso para usted, mi querida señora, para usted, mi querida abuela, para usted, niño, puede traducirse efectivamente como lo predicó Juan Pablo II, el amor. Y ahí sí ya no se burlaron. Pero como se trata de Andrés Manuel, ahora sí, dame un besito, ¿no? El chacoteo, ¿no? Sí, amorosísimo, ¿no? Con amor. Ahí dice, con amor vas a salvar a Pemex, ¿no? Dijeron hoy en la mañana. Es decir, hay que degradar, hay que chacotear, denostar y ningunear. Ese es el método que se usa. Esto no es democracia. Digan lo que quieran, me digan lo que digan, me quiten el programa, no me lo quiten. Democracia, democracia en el sentido estricto de la palabra, no más. No. Adelante, mi querida Ana Lidia. No, y ciertamente, fíjese que, bueno, que ya sabe cómo somos acá en las redes sociales y los medios alternativos. Es muy interesante el ejercicio que han estado haciendo la encuesta nacional independiente. Ya se levantó la tercera. y pues es una encuesta que se lleva a cabo en plazas públicas, no en viviendas, pero es de alcance nacional, sobre una muestra de 1.300 casos. Esta última se llevó a cabo del 16 al 21 de marzo. Y pues ahí sale López Obrador con 30.48 de las intenciones de votos. Josefina Vázquez, Peña Nieto sale con 23.87, Josefina Vázquez Mota con 20.4. Pero es muy interesante lo que se está haciendo, porque se van a las plazas públicas, señor Saldaña, y ahí le preguntan a la gente, le dan su voto. Nuestro compañero de la radio, Jonathan Pérez, que él transmite Metonimia al terminar este programa, es pues uno de los coordinadores de esta encuesta. Muy interesante, porque incluso es estado por estado, tienen una... Te voy a platicar, fíjate, mi querida Nalilia, que está muy, conocido, a ver, dile a tu cuate, a ver cómo le hace, para que él lleve, para que sea justo, normal y equilibrado. Si tú llegas, si yo soy un locutor muy reconocido del canal 11, perdón, canal 11, ahí no me quiere, pero en fin, si yo soy un locutor del canal 11 y llevo mi micrófono con su caja, porque esos también entran al 11, de canal 11, y un logotipo del canal 11, y se sabe que obviamente el canal 11 es de Josefina Vázquez Mota, y yo pregunto por quién va a votar, el individuo que entrevisté, al detectar que me va a dar gusto, va a decir que por Josefina Vázquez Mota. Si ve el escudo, si llega por ejemplo López Dóriga o Ciro Gómez Leyva, va a detectar que son priistas, y al que entrevistas va a decir, es decir, para decírtelo de otra forma, la persona que entrevistas va a querer quedar bien con el locutor, para estar, ¿sabes para qué? Para estarse más tiempo en cámaras. Está aprobado, No, fíjese que incluso pasa en las empresas, a mí me ha pasado cuando se hacen las entrevistas de salida, la gente siempre dice lo que se da cuenta que tú quieres escuchar. Por eso le digo, entonces lo que hay que hacer es ponerse, para que todo quede normal, el logotipo de todos los candidatos. Ahí te va mi corrido. Ah, sí. Hoy es un aniversario de la muerte de Zapata, y a ver si se logra oír convenientemente, porque este, yo creo que hay como 60 o 60. Oye la letra. Sí. Esta es la historia, señores, de un hombre que fue de plata, fue bueno entre los mejores, fue mi general Zapata. La suerte que nunca olvida lo puso en ese camino, tuvo que perder su vida por amor al campesino. Fue mi general Zapata, con su gente guerrillera, del río Bravo al de la Plata, de los pobres la bandera. En el campo de batalla, cuando se lleva escondida en la mente la metralla. Era en el campo un infierno, la vida de tanto peón, y era inventado gobierno, el nido de la ambición. Zapata fue guerrillero, muchos lo han sido. Si ahorita hubiera nacido, tendría que irse de brasero. ¿Cómo la ves, mi querida? Muy, muy, muy bonita la letra, señor Saldaña. Pues déjame cortarla aquí. Es que no sé manejar muy bien aquí el aparato todavía. Muy bien, bueno, pues esto fue allá por 1900, ¿qué sería? 60, por ahí, que hice una serie de corridos. También tengo uno que encontré que un día que merezca la ocasión, pero está de una mala leche total, que es el corrido de Aguas Blancas. ¿Te acuerdas lo de Aguas Blancas? Claro que sí, ¿cómo no? La matanza aquella que hubo, y entonces le habla el comandante al gobernador, le dice: gobernador, el asunto está arreglado, que tenga usted una amable visita ahora que venga el presidente. Y luego ya le dan el parte al presidente, digo, pues a ver qué otro día viene, porque la cosa está muy tranquila, aquí está todo normal. Y lo encontré junto con este, y a ver qué día se los pongo. Bueno, adelante, mi querida Ana Lilia, ¿qué otra cosa hay por ahí? Pues nada, aquí está por aquí Jonathan Pérez, le manda un saludo y dice que pues a ver si más adelantito pueden platicar de la encuesta, porque es un ejercicio, él es periodista, es también un ejercicio muy interesante. Bueno, pues... Bueno, y quería decirles a mis amigos que hoy en la tarde a las 5, para quienes gusten, yo no sé si aquí tú lo vas a retransmitir o es Red Puentes, se llama Red Puente Sur Chile, o nada más Puente Sur Chile, ¿verdad? Es Red Puente Sur, porque mire, Red Puente Sur es un conjunto de estaciones de radio por internet y también por pues terrestres, ¿no? FM o AM. ¿Y la de Chile? También es parte de la red. Mire, lo que se hace es son acuerdos con diferentes radiodifusoras para compartir espacios. Como lo que hacemos con el programa El Alternativo. Bueno, pues entonces lo que resulta es que van a hablar a las 5. Yo voy a estar muy pendiente para platicar con mis amigos chilenos. Y allá les voy a platicar de Víctor Jara, que fue mi cuate, que ellos lo quieren mucho, y yo le hice también un corrido como estos que te acabo de tocar, y que se llama Juan Sin Tierra, y que los chilenos conocen mucho, y me va a dar mucho placer platicar con ellos. Muy bien, mi querida Ana Lilia, si eres tan amable, concluye el programa. Pues sí, tomaremos la señal, y si no es posible, pondremos el audio, eso no se preocupe, señor Saldaña, pues queremos... al fin que estamos en coordinación con César, haciendo muy buen equipo, y no nos perdemos esa transmisión, por supuesto. Lo que pasa es que como también anda López Obrador, y a esa hora hay un evento, pues vamos a ver cómo lo combinamos. Pero lo ponen después, hombre, no vais a cortar nada trascendente, porque... la realidad es ser tampoco el amor y desperdiciarlo en bollos. ¿Cómo dice? Ser tampoco el amor y desperdiciarlo en celos. Y lo otro dicho, que yo los confundo, es: no está el horno para bollos. Sí, es que está ahorita está en Durango a las 11 y a las 4 en Torreón, Coahuila. Pero el evento, la entrevista es a las 5, ¿no? La de ustedes. Nada más hay que ver los horarios. Cuando venga Jalapa, a ver si lo traemos, ¿eh? Ah, no sí. Te olvides de decirle. Claro. Porque luego ahí hay mucho, ¿cómo se dice? Hay mucha gente y la madre, pero aquí hablamos con todo el mundo ahora que venga, que tengo muchas cosas que reclamarle. Sí, nada más cosa de hablar con César Yáñez. Pues nos despedimos con un muy cordial saludo, con mucha gratitud a todos los operadores de radio y sobre todo con un muy cordial saludo a sus audiencias. Esto fue El Alternativo. Gracias. El Alternativo es una producción conjunta de los Veneros, en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.